acá se nos retiró sin orden judicial, sin nada, se nos trató mal, con amenazas de los policías que me iban a llevar presos, que me iban a que había precintos para todos, y durante la toma, y esposa también, y que había ahí adentro estábamos las mujeres con los nenes, estaba yo con mi hijo, había mujeres embarazadas, había todos, y se nos amenazó de esa forma. Uh-huh.